las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad que es el resultado del consumo de alimentos que el ser humano no debería de consumir. Lo hace. Y justamente aparece esta enfermedad llamada gota. Vamos a ver cómo se origina, cómo se previene, cómo se trata esta enfermedad llamada gota. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a D Plus atomizado. Es una mezcla deshidratada de harina de apio, zanahoria, hoja de berenjena y otras plantas medicinales. Suplemento nutricional ideal en el inicio de tratamientos que necesiten una depuración de la sangre y del cuerpo. Los fitoquímicos reducen la función de desintoxicación, refuerzan tremendamente la función de la desintoxicación del hígado, favorece la circulación sanguínea, colabora con los riñones para una mejor filtración y depuración de la sangre, eliminando por orina todo lo que es tóxicos como el ácido úrico, urea, creatinina y de una mejor forma los desechos resultantes del metabolismo celular como el ácido úrico, la urea, la creatinina, toxinas de alimentos, microorganismos, residuos de fármacos, aditivos químicos, colorantes, saborizantes, conservantes, alcohol y otros tóxicos. Contribuye también con éxito en el tratamiento de infecciones urinarias, oliguria y cálculos renales. Favorece la recuperación de las funciones orgánicas de todo el organismo y devuelve el apetito natural, sobre todo si se ha tenido una alimentación no saludable y antinatural. Ayuda a tratar la piel inflamada, alergia, acné, rosácea, dermatitis, eczema, psoriasis. útil en la mujer que padece de trastornos menstruales o con los síntomas de la menopausia. D Plus de Laboratorio de Luz Alfa se consume 2 cápsulas una hora antes de los alimentos. Lo puede adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy referente a la gota. La gota, pues, es una forma común y compleja de artritis. En otras palabras, la gota es una enfermedad reumática que puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad. Básicamente va a depender de lo que consume esa persona. Este mal se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, hinchazón, enrojecimiento y hipersensibilidad en una o más articulaciones y a menudo sucede en el dedo gordo del pie. Un ataque de gota puede ocurrir de manera repentina y con frecuencia puede hacer que una persona despierte en medio de la noche con la sensación de que el dedo gordo del pie está quemando, como que hubiese fuego, como que estuviese encima de una brasa de candela, el dedo gordo. La articulación afectada está súper caliente, hinchada y súper sensible, que hasta el peso de la sábana puede parecer intolerable. Los síntomas de la gota pueden aparecer, desaparecer, pero hay formas de controlar los síntomas y prevenir los brotes de esta enfermedad. Entonces vamos a aprender acerca de este mal y ver, pues, cómo prevenirlo, cómo tratarlo. En el hombre, el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas endógenas y exógenas. Purinas, en otras palabras, alimentos de origen animal. ¿Ya? Es el resultado, el ácido úrico es el resultado del consumo de carne. Un exceso de ácido úrico provoca una hiperuricemia, que puede estar originada por una producción demasiado elevada o por una disminución de la excreción. O sea, come carne la persona, un ejemplo, de repente comía todos los días y bueno, pues es normal, no había el mal, porque el órgano encargado de la excreción, de la eliminación de del residuo de las carnes, estaba en buenas condiciones, en este caso el riñón. Ya, estaba en buenas condiciones. Pero conforme pasan los años, los túbulos renales, las nefronas, los glomérulos, las pirámides de Malpighi y todas las organelas que hay dentro del riñón se van llenando de sarro, literalmente, así como los tubos de agua y desagüe. Se va llenando de sarro. Se va llenando de sarro. Entonces, ese riñón ya no va a eliminar el 100% de residuos de las carnes. Entonces va quedando, día tras día, año tras año, 10, 20, 30, 40 años de consumo de animales, que es antinatural de paso. Entonces, ese residuo se va a ir acumulando especialmente en las articulaciones. Y aparecerán las enfermedades reumáticas, artritis, artrosis, la gota, artritis reumatoidea, artrosis reumatoidea, y así, cantidad de enfermedades artríticas, reumáticas. La relación entre el ácido úrico y la gota está totalmente estrecha, hasta el punto que para muchos es absolutamente cierto que una elevación de concentración plasmática de ácido úrico indica la presencia, ¿no?, de la temida gota. Cuando sacan, pues, un examen de orina y ver los niveles de urea, creatinina, ácido úrico, y se sale elevado, pues esa persona está sentenciada a terminar con enfermedad reumática. La gota, en síntesis, es un síndrome que se caracteriza por hiperuricemia. Más de 7 microgramos por decilitro cúbico en hombres y más de 6 miligramos por decilitro cúbico en premenopáusicas y 4 miligramos por decilitro cúbico en niños. Si esos niveles se elevan, gota. Hay ataques recurrentes de artritis aguda y algunos casos de depósitos a nivel de tofo, unos nódulos que aparecen en los dedos de la mano o del pie. La forma más característica en que se presentan los ataques de gota es como una artritis articular en un solo dedo, especialmente en el metatarso del pie. A veces en el talón, a veces en el tobillo o en el empeine. Estas formas de presentación se han considerado como patognomónica y se usa para distinguir la gota de otros tipos de artritis como la de causa reumática. Otro de los signos de la gota son los tofos. Los tofos son depósitos de ácido úrico visible como abultamiento en las articulaciones y en el tejido conjuntivo, básicamente típico en el lóbulo de la oreja. Ahí aparecen unos bultos. La aparición de tofos es un síntoma tardío de la gota, o sea que ya esa persona tiene. ¿Qué aparece en los casos de cronicidad, ¿no? Ya personas que tienen más de medio año, un año de gota, pues en el cuerpo va apareciendo los tofos. Por lo general, la gota cursa con ataques de artritis aguda pasajero. El intervalo entre ataques o fase intercrítica es asintomático. Aunque algunos pacientes suelen relatar una sensación de pesadez generalizada sin causa alguna, ¿no? Se sienten pesados, cansados. Tras varios ciclos de artritis aguda, se debe pensar en que el proceso se ha cronificado. La artritis gotosa se caracteriza por el depósito de urato sódico, monohidrato. Claro, ese es el nombre químico que le dan al residuo de la carne, ¿no? Depósito de urato sódico monohidrato. La deposición de pirofosfato cálcico dehidratado o el fosfato básico de calcio origina cuadros de artritis. En otras palabras, el fosfato básico de calcio, que es otra palabra, el residuo de la leche, el residuo del queso, el pirofosfato cálcico dehidrato, residuo prácticamente de las grasas de los animales, origina cuadros de artritis parecidos, denominados condrocalcinosis. La única forma de diferenciar ambos tipos es mediante análisis de líquido sinovial por microscopio de luz polarizada, para ver si es en realidad gota o es artritis. En los enfermos gotosos se observa espículas Behring fringentes, mientras que en las condrocalcinosis se observan cristales diversas, formas y carencia de espículas. Esa es la diferencia. Claro, esto es a nivel microscópico, para distinguir si es gota o es artritis o artrosis. La prevalencia de gota es de 4.9% en pacientes con valores de ácido úrico superiores a 9 miligramos. La hiperuricemia está presente alrededor del 25% de pacientes hipertensos ligeros sin tratamiento. Y la hipertensión está indicando que esa persona va a terminar con gota o va a terminar con artritis reumatoide. Porque la hipertensión está indicando, no que tengas presión alta, claro, esa es la enfermedad, sino que el órgano que controla la presión, que es el riñón, está mal. Está mal. Al estar mal el riñón, por cierto, va a subir la presión y te predispone a la gota o a la artritis o artrosis. Los ataques agudos de gota se originan por reacción inflamatoria que se produce en las articulaciones. La existencia de ácido úrico es necesario, pero no suficiente. En cuanto a los tipos de hiperuricemia y la gota, pues incluye muchas formas, ya sea más primarias, que aparece por primera vez esa gota, idiopática, o por mecanismos desconocidos. Y también puede ser secundaria a otros procesos patológicos. Debe tenerse en cuenta que no todas las causas de hiperuricemia son de gota. No quiere decir que todo el que tiene elevado el ácido úrico va a tener gota, ¿no? Ya que algunas no persisten en el tiempo lo suficiente para producir depósitos de urato, ¿no? Resulta que por los síntomas, los males que tiene, dice, oye, tienes que tomar agua de piña, chanca, piedra, tienes que tomar bastante. Y empiezan a tomar y eliminaron el exceso de urea. Por tanto, son básicamente, vamos a ver en cuanto a la clasificación de la gota. La gota primaria. Y antes de pasar esto, consejos, ¿no? Desde el punto de vista facultativo, simplemente, se dice muy elevado lo que es este la cantidad de purinas. Bueno, así lo pone desde el punto de vista científico, para no de repente afectar a la industria ganadera, la industria lechera, la industria quesera, ¿no? Como para no afectar, pero aquí lo que nos interesa es saber la verdad y solo la verdad. Ya dicen exceso de cantidad de purinas, dicen, ¿no? Y uno que no sabe, pues esos términos, ¿qué es purina? Bueno, es ácido úrico, ¿no? Mucho ácido úrico, creatinina, urea, está en tu cuerpo. ¿Y qué es eso? Bueno, y te hablan desde el punto de vista científico, pero no te van a decir, pues, ¿y purina qué es entonces? Simplemente, residuo de la carne, así de simple. Y cuando uno analiza en cuanto a los alimentos, uno se pregunta entonces, ¿qué debo de comer? ¿No? ¿Qué debo de comer? Y bueno, pues lo mejor es consultar a los especialistas, pues. Y se supone que los especialistas saben qué debes de comer. En este caso, los nutricionistas. Depende a qué nutricionista preguntas. Si vas a preguntar a un nutricionista salido de las grandes universidades del mundo, pues te van a decir que, en cuanto a proteína, que los alimentos proteicos, ¿no?, de alto valor biológico para el cuerpo humano y esenciales y principales para proveerte los aminoácidos esenciales para tu cuerpo son las carnes. Así te van a decir. Si preguntamos a un vegano, el vegano te va a decir igual, pues, ¿no? ¿Sabes? El mejor alimento son de las verduras, las frutas, todo crudo, crudo, crudo. O nada de animales, ni siquiera la miel de abeja. Le preguntas a un vegetariano, igual. Le preguntas a un crudista, igual. Le preguntas a los de la India, ¿no? Te dicen, no, los animales son sagrados, ¿no? La vaca es sagrada, etcétera, etcétera, por tantas enseñanzas que tienen ahí, pues. Entonces uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué como? ¿Qué como? Bueno, no hay mejor manera de saber qué debemos de comer que preguntar a aquel que te hizo, a aquel que te creó. Hablo a los que creen en Dios. El ateo, disculpen, puede cerrar sus oídos, ¿no? Pero hablo a los que creen en Dios y a los que creen en la creación del hombre, no en la evolución, no en el Big Bang, no en que el hombre apareció descendiendo del mono, no. Hablo a los que creen en Dios, en la cual Dios dice, y Dios creó al hombre. A imagen y semejanza de Dios los creó. Varón y hembra los creó. No hay tercer sexo ahí. Y en el 1:28 de Génesis, ahí está el alimento. Después de haberlo creado, ¿no? Y antes de crear, Dios hizo una casa. Y esas son las reglas para el futuro matrimonio de nuestro tiempo. Dios hizo una casa antes del matrimonio. Era el Edén. De toda la tierra el Edén era un paraje, pero hermosísimo, hermosísimo. No había lugar más bello que el Edén en todo el planeta Tierra. Esa era la casa de Adán, que Dios le dio. Dios le dio. También, antes de poner a su mujer, a Eva, Dios le enseñó a trabajar a Adán. Y su trabajo era poner el nombre a todos los animales y cuidar el planeta Tierra. También Adán ya era adulto. No era un niño, un bebé. No era un quinceañero, jovencito, 18. No, era un adulto. Ah, y sabía de alimentos. Sabía de alimentos. Es la misma condición en estos tiempos. Hombre o mujer que quiera casarse, primero tiene que tener edad. Mayoría. Dos, tiene que tener un trabajo. Tres, tiene que tener una casa. Cuatro, tiene que saber cocinar alimentos sanos. Y ahí dice, pues no es bueno que el hombre esté solo. Ella tiene casa, tiene edad, tiene trabajo, tiene dinero en estos tiempos, ¿no? Dinero en el banco, tiene su casa, tiene su auto, tiene su tremendo mansión, etcétera. Entonces le falta una pareja. Vamos a darle su pareja y Adán dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero previa condiciones cumplidas, casa, trabajo, edad, salud y saber cocinar. Crea Eva y cuando ve pues Adán a Eva, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Qué tremenda expresión de amor. Y en el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego, en el 29, le dice, en el 2:18, 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, o sea, Adán y Eva, para que lo labrara, lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, ojo, este es el alimento que conviene al hombre, este es el alimento planificado por Dios, este es el tipo de alimento que el creador del hombre le dio a su criatura. 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, miren, le ordena, le manda y le dice, Adán, sí padre, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué cosa producen los árboles? Frutos, pues, frutas. 2, ¿no? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, en el 1:29, en el Génesis 1:29, Dios le dice, pues, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla será para comer. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el alimento para el hombre? Básicamente frutas y semillas. Todavía el hombre no era vegano ni vegetariano. Eso está en el 1:30, ¿no? Cuando tú lees el 1:30 y te das cuenta que las plantitas del campo, ¿no? Que las plantas del campo eran para todos los animalitos y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra. En que hay vida, toda planta verde del campo le será para comer. Los animalitos eran vegetarianos, eran veganos. El hombre no. El hombre era frugívoro, la máxima expresión de nutrición. ¿Quién lo dio? Un hombre, un nutricionista, salió de Harvard, olvídate. Lo dio Dios. Ahora, pasan los años y el hombre, después de desobedecer, empezó a comer todo tipo de animales. El resultado lo estamos pagando hoy. hace cerca de 6.000 años, que es el año, la cantidad de existencia de los seres humanos. No somos viejos, jóvenes, 6.000 años. La Tierra sí es antiquísima. Entonces, como consecuencia de ello, ahí está el hombre pagando con todas sus enfermedades. Una de ellas, consumo de animales, que es antinatural, la gota. La gota primaria incluye tanto los trastornos del metabolismo de las purinas o hereditarias que cursan en hiperproducción de ácido úrico. Inclusive el ser humano desde el vientre de su madre ya está comiendo carne. Ya está comiendo purinas, que el residuo ya sabemos, ¿no? Urea, creatinina, ácido úrico. Clásicamente llamada gota metabólica primaria, como en un segundo lugar, el efecto selectivo de la secreción tubular del ácido úrico o gota renal primaria. Este trastorno de la secreción tubular de urea podría tener un componente hereditario, o sea que el riñoncito está trabajando mal. Posiblemente, si es que el padre, el abuelo, el tatarabuelo han sido carnívoros, ya ese riñoncito viene con esa predisposición de no poder metabolizar bien el ácido úrico, pues va a aparecer esto en el cuerpo de esta persona. Está demostrado que este defecto de secreción tubular de ácido úrico no depende de la uricemia y por lo tanto la cantidad o carga de ácido úrico que se filtra a nivel glomerular renal ya no se corrige, incluso induciendo estados de hipouricemia. O sea, no le das nada de purinas, nada de carne y sigue produciendo ácido úrico. Ese riñón está mal, así lo ha heredado, pues. La hipo, excreción renal de urea, es la causante de la mayor parte de gotas primarias. La gota secundaria comprende los casos de gota en los que el origen de la hiperuricemia es adquirida, es decir, secundaria a otros procesos. También se divide en la causada por hiperproducción de úrico, de ácido úrico, o gota metabólica secundaria y la producida por una disminución de excreción renal de urea o gota renal secundaria. Como ocurre pues en la gota primaria, la gota secundaria puede deberse a la hiperproducción de ácido úrico, bien de origen exógeno, o sea, dietas hiperproteicas, hipercalóricas. De hecho, pues no, si todos los días carne, res, chancho, pescado, y el más grave de todos y el peor de todos, ¿no?, los enlatados de pescado que están 3, 4 meses enlatados, pues tu cuerpo por ley va a producir pues urea en cantidad. Y esto pues va a afectar al riñón, que no va a poder eliminar y va a ir quedando y se va a ir acumulando en tus articulaciones. O sea, de origen exógeno, ¿no? Dietas muy hiperproteicas, mucha carne, o alimentos de origen animal, ¿no? Queso, leche, huevo, yogur. También por la ingestión excesiva de etanol o procesos que cursan con el recambio celular elevado como síndrome linfomieloproliferativo. También anemias con eritropoiesis aumentado, psoriasis extensa. La causa más frecuente de la gota secundaria son de origen renal. Incluyen aquellas enfermedades que reducen significativamente el filtrado glomerular. Entonces, como estamos viendo, ¿no?, también las manifestaciones clínicas, ¿no?, ataque de gota presenta pues en forma brusca, como hemos visto en los dedos del pie, es tremendo, ¿no? Y la causa más frecuente de gotas secundarias son de origen renal, incluye aquellas enfermedades que reducen significativamente el filtrado glomerular, la secreción tubular de ácido úrico o ambas. Esta gota, como hemos visto, se manifiesta especialmente en el dedo gordo del pie, en el tobillo, en el talón o en el empeine. Se acumulan ahí. Y pues aparece, el dolor es intenso, intenso, intenso. Tanto así que hasta el roce de una sábana, pues parece que hubiese algo ahí, ¿no? Así es. Entonces, es muy importante cuando tengas estos síntomas, inmediatamente, ¿no?, haz cambios radicales en tu vida, porque si no, quedas lisiado. porque esa gota, el tofo, no sé si han oído hablar ustedes de Juanete, ¿no? Donde esa gota que apareció en el dedo gordo del pie, prácticamente se endurece el ácido úrico, como el sarro del water, y apareció el famoso Juanete. El dedo gordo del pie, pues, hinchadísimo, ¿no? La articulación. Y se va agrandando más porque se va llenando de ácido úrico, urea, creatinina. Tratamiento. Lo primero, quitar las carnes. Lo primero, quitar las carnes. Porque gota, en síntesis, es el resultado del consumo de productos animales. Artritis, artrosis, reumatoideo, resultado del consumo de animales. Y bien claro, ¿no? Seguimos en desobediencia, ¿no? Cuando Dios te dice, oye, frutas y semillas come, ¿no? Ese árbol que está ahí, su fruta come, pero esos frutos de otros árboles no comas. El día que comas, vas a morir. Y sabemos el resultado del consumo de carne, las grasas, afección al corazón, varices, artritis reumatoideo, osteoartrosis, qué cantidad de enfermedades. Y complicaciones ya pues a nivel cerebrovascular, cardiovascular, donde hay un paro cardíaco de tanta grasa, de un derrame cerebral en el cerebro, tanta grasa acumulada en las venas y arterias, y en las piernas tremendas varices que se hacen heridas y heridas incurables, ¿no? No pueden cerrar. Por el consumo de algo que Dios prohibió. Pero el hombre vive la vida, goza la vida, de algo tendrás que morir. Qué triste, ¿no? Esos conceptos. Tratamiento, lo primero, quiten la carne, es decir, si tienes gotas, quítalo, literalmente, ¿no? Dos, vas a tomar el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin, 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. AR Plus y Tunalin. 2, vas a tomar el Abutin y el Enecol. 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1/2 hora después de tomar el AR Plus y el Tunalin. Y hay que tomar bastante líquido. En este caso es una fórmula muy buena para disolver y eliminar del cuerpo la hiperuricemia. En este caso la chancapiedra, la cáscara de papa, cáscara de piña y pelo de choclo. 2 litros al día, malos productos naturales de luz alfa. 1, 2, 3 meses, adiós enfermedad reumática, gota especialmente. Hay que cuidarse, pues la sal hay que bajar lo mínimo para que ese riñón trabaje bien. Adiós licor, gaseosa, no metan chatarra, pues, porque ese riñón está casi atorado, no trabaja bien y siguen metiendo chatarra, ¿no? Entonces es muy importante todos estos datos para uno poder recuperarse más prontamente. Y aquí en el centro tenemos una terapia que también es para botar el ácido úrico, gota, urea, creatinina, etcétera, que es la terapia de desintoxicación iónica celular, que se brinda todos los días en Canevaro 498 en el distrito de Linz. Muy bien, haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia.

Estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide que la consulta es en la Avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También lo que son las terapias, el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, son los días lunes, miércoles, viernes y sábado. Lo que es la terapia de la desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo, el examen biocuántico magnético, también se brindan aquí en la Avenida Canevaro de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. No olvide las consultas, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Estamos a la altura de la cuadra 18 de la Avenida Arenales. El cruce es la Avenida Canevaro. Busque la cuadra 498 en el distrito de Lince. Les esperamos. Muy bien, ahora entramos a las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. 471-1898, tenemos llamada. Buenas. Doctor, buenas tardes. La salud de Piura. Mire, tenemos acá una paciente que se ha sacado una ecografía y le han sacado un análisis de hepático. Entonces tiene la bilirrubina en 5.11. La bilirrubina total son 5.11. La bilirrubina directa 2.79. La bilirrubina indirecta 2.32. La transaminasa oxala tiene 128.25. La transaminasa pirú tiene 108.25. El resto ya está, me parece que la fosfatasa alcalina tiene 349.27. ¿Qué edad tiene el paciente? 46. La glutamil transaminasa tiene 131.2. Ahora le voy a leer la conclusión de la ecografía. Dice, signos ecográficos sugestivos de hepatomegalia crónica. Esplenomegalia abundante, ascitis, litiasis vesicular, resto de órganos abdominales pélvicos evaluados dentro de parámetros habituales por ecografía. Doctor, le agradecería muchísimo si usted me puede decir qué podemos hacer para su mejoría. El doctor que la ha visto, que le ha mandado la ecografía, dice que tiene que sacarle el agua de la barriga, ¿no? Del vientre. Del vientre le va a sacar porque tiene líquido. Y la paciente dice que orina por poquitos. En la noche bien, pero en el día orina por poquitos. ¿Qué podría recetarme, doctor? ¿Es hombre o mujer? Gracias por su respuesta. ¿Hombre o mujer? Es mujer. ¿De cuántos? 46 años. ¿Es familiar de ustedes? ¿Conocido? Sí, es conocida. ¿Saben si toma licor? ¿Saben si toma licor o tomaba? Tomaba, quizás. No, porque eso es cirrosis, lo que tiene. Un ratito. ¿Antes ha tomado alcohol? Antes sí, pero ya últimamente ya no. Pues lo que tiene es cirrosis. ¿Es cirrosis? Claro. ¿Pero en qué grado ya está avance o...? Ahí lo que daba hepatomegalia, su hígado está crecido. Ya, y ya, eso, pues... En el hígado y en el vaso dice que está crecido. El hígado y el vaso están crecidos, pues. Ah, ¿Está en cama? ¿Está en casa, en el hospital? No, él está caminando, normal. Ya, ese la bilirrubina también está afectando, pues. Sí, está alta. Ya, anote la indicación. Ya, doctor, muchas gracias. ya ayunar por 24 horas a base de una planta que se llama ercampuri. Una cuchara en 2 litros de agua, y es agua que tome una taza cada 2 horas, por 24 horas. Una taza cada 2 horas, agua de ercampuri, es una planta medicinal. Cuando termine su ayuno, rompe el ayuno con una sopa de alcachofa con todo tipo de verduras. Sopa de alcachofa con todo tipo de verduras. Y luego viene el tratamiento. Tiene que tomar el apiosan con el D+. Apiosan con D+, 2 cucharas, 2 cápsulas, una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Apiosan con D+. Y lo que es el abutín y el N-col, una cuchara, una cápsula. Los dos juntos, media hora después de tomar el apiosan y el D+. Y el agua que va a tomar es agua de alcachofa. De la alcachofa, 10 hojas lo sacas en 1 litro de agua. Es agüita que tome durante el día. Referente a lo del vientre que tiene ascitis, necesariamente tiene que ir a que le puedan sacar con una sonda, ¿ya? Y luego ya evitar para que aparezca eso, para eso es el tratamiento. Su alimentación, desayuno, sopa de alcachofa con todo tipo de verduras y quinoa, que es su proteína. ¿Ya? Y lo que es a mediodía igual, y en la noche sí, solo fruta. Melón, otro día pepino, otro día lima, otro día melocotón. Cualquiera de esas frutas como cena, comida de noche no. Solo en la mañana y a mediodía. A nivel externo, en el lado derecho donde está el hígado, le ponen emplasto de arcilla. 10 cucharas de arcilla, agüita de llantén, hacen un barro y le aplican en esa zona, el lado derecho donde está el hígado. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo fajan y normal hace su actividad. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y no olvide las consultas en la avenida Canevaro 498 en Lince. Buenas. Hola, doctor, buenas tardes. Doctor, una consultita. Yo tengo hace años ya la carnosidad en los dos ojos. Así que podría utilizar, doctor. ¿Carnosidad? Así es, ajá. ¿Has ido al oculista quizás? Sí, me sigue, doctor. ¿Qué te han dicho? ¿Cirugía? Sí, me dijo para operación, me dijo así. Claro, depende de del grado, pues. ¿Ha llegado al iris ya? Me dijo segundo grado. Ah, ya, ya. Así, ya. Bueno, es que está avanzado. Eso debiste tratarte con anticipación. De todas maneras, toma lo siguiente. El AR Plus y el Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas antes de los alimentos. AR Plus y Tunalin. 2, vas a tomar lo que es C Plus, 2 cápsulas en jugo de toronja, naranja y limón. Eso es en ayunas. Un vaso pequeño, toronja, naranja, limón, los 3 juntos. Y toma las 2 cápsulas de C+, es para depurar por dentro. También intercalas con extracto de zanahoria y 2 pecanas. Extracto de zanahoria con 2 pecanas, intercalas pues. Y a nivel externo, la orinoterapia. Cada vez que vas a miccionar, llevas un trocito de algodón y lo empapas. El primer chorro no toques, el del medio. Lo empapas y te echas 5 gotitas en cada ojo, todas las veces que vayas a miccionar. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Referente al tema que estamos tratando, la gota. Es una enfermedad originada por el excesivo consumo de carnes o productos de origen animal. Llámese queso, leche, huevo, atún, pescado, carnes rojas de todo tipo. pues a consecuencia de ello es donde se acumula el ácido úrico en el cuerpo. Y la mejor manera de evitar pues la gota es hacer cambios radicales en lo que uno come. Porque el alimento de origen animal tarde o temprano se va a acumular su residuo en el cuerpo. Se va a acumular en el cuerpo. Y esto es lo que va a originar la gota. Y no solo gota, sino también todo lo que es enfermedades reumáticas. Tenemos llamada, buenas. Aló. Buenas tardes, doctor. ¿Sabe que tengo una hija de 19 años y mucho se le atrasa su regla, su menstruación? Anote la indicación. Va a tomar el Biodan y el Tunalín. Biodan 2 cucharas, Tunalín 2 cucharas, los dos juntos. Biodan y Tunalín. Lo toma 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Que evite especialmente las grasas de los animales. Eso retrasa la digestión. Perdón, el ciclo menstrual. Grasas de animales. Queso, yeme huevo, mantequilla, chocolates, mayonesas. Grasas de pollo, de res, de carnero. O sea, que evite las grasas animales en lo posible. Ya, entonces el Biodan y el Tunalín, 2 cucharas de cada uno antes de alimentos. Y también lo que es en el caso de ella, el N-Col. 2 cápsulas, media hora después de consumir el Biodan y el Tunalín. Y que tome 2 litros de agua al día. Emoliente de preferencia, y le agregas una planta que se llama flor blanca. Eso le va a ayudar a regular su ciclo menstrual. Ya, no se olvide entonces AR Plus Tunalin y el N-Col. Eso sería su indicación. Bueno, tenemos llamada. Buenas. Doctor, buenas tardes. Diga su consulta. Vea, a mí me ha salido en mi parte íntima, me salen así granitos y de luego se desaparecen. ¿Te has hecho examen ya? No. ¿Qué edad tienes? 46 años. ¿Tienes tu esposo? Sí, tengo mi pareja. Ya, tendrían que ir los dos a hacerse un chequeo. ¿Chequeo de qué sería? Ginecología, pues. Para ti, en los varones, igual, para que vean qué está pasando. Pero esos granitos aparecen una vez al mes, quincenal, en tu ciclo menstrual, sí. Después... No, aparece así de tiempo en tiempo. Ay, ay, ay. Pero no pica, no duele nada, solo aparece. No, solo aparece y a su vez también desaparece. Ay, ay. Como tío, las veces que aparezca sería bueno que veas a ginecología, te hagan una pequeña biopsia para ver qué está pasando. Mientras, en tu caso, toma lo siguiente, anote, C+2 cápsulas. C+2 cápsulas. Ya. Propóleo 50 gotas en 1/4 de vaso de extracto de zanahoria. 1/4 de vaso de extracto de zanahoria. Allí echas el propóleo, 50 gotas, y lo tomas con el C+. Ya. Cada 4 horas solamente por 15 días. Sería bueno que tomen los dos. Ya. Muy bien. Eso sería la indicación. Muy amable, gracias. Haremos una pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa.

Muy bien, a continuación continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898, 681-1152. Y no olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Igual las terapias de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Estamos en la hora de las llamadas, pueden hacer sus consultas 471-1898-681-1152. Buenas. Aló, doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Llamo de San Martín de Porres. Mire, tengo un amigo que tiene 25 años. Y como se sabe o se parece que es muy hombrecito y tiene muchas mujeres, le ha salido un quiste en el testículo derecho. Yo quisiera saber si eso procede solamente de relaciones sexuales o de otras cosas. ¿No se ha hecho examen todavía? Sí se ha hecho un examen, le han sacado una ecografía, le han dicho que tiene un quiste, pero no me ha dicho la dimensión, el tamaño. Ah, y le han dado una porque eso normalmente para disolver. Ah, ya. Normalmente se hace pues una pequeña biopsia para ver qué es. Ya, o a veces cuando hay... Doctor, me explica para grabarlo, para enviárselo. Muy bien. Ahí voy a grabar. Sucede a veces en el conducto que sale del testículo al órgano sexual masculino para que salga el semen del testículo, hay un conducto. A veces cuando hay una interrupción abrupta de la relación sexual, ahí se forma el quiste. Podría ser eso, ya que me dice que es un Don Juan, puede ser eso, que pues en alguna de sus relaciones haya tenido una interrupción abrupta y ahí se ha formado ese quiste. Para ello hay que aplicarle emplasto de arcilla, 10 cucharas, hacen barrito con agua de hiende y que se aplique todos los días en la noche. Ya, y si no solo por él, gracias por la pregunta, a todos aquellos varones que pues aparentemente están gozando de la vida, porque bueno, pues tienen vida sexual con una y otra, a los 50 años ese órgano no va a funcionar, 45, 40, 50, no va a funcionar. Así que guarden pan para mayo, es el consejo que se le daría, en plasto de arcilla y por dentro que tome lo que es el AR Plus y el Tunalín, AR Plus y Tunalín. 2 cucharas, 2 cápsulas, una hora antes de los alimentos. Muy bien, eso sería la indicación. Tenemos llamada. Buenas. Aló. Buenas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Aló. Bueno, se cortó. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Doctor, sí. quisiera saber para qué bueno los champiñones y cómo se prepara, doctor. Muy bien. Cuando hablamos de los famosos champiñones,

Fitoestrógenos para la menopausia y prevenir la artrosis. No irrita ni inflama el estómago. Contiene fitohormonas y compuestos nutracéuticos que dentro del organismo tienen un comportamiento similar a los estrógenos. Citrazoid de Luz Alfa favorece el tratamiento de síndrome premenstrual. En el tratamiento de la descalcificación de los huesos, fragilidad de piel y mucosas, alimento de la presión arterial, colesterol, triglicéridos y alteraciones del sistema nervioso. Recuerda que su uso se complementa con cambios en el estilo de vida y una alimentación más saludable. Citrazoid de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. AcuPlus de Luz Alfa. Desinflamante natural micelizado. Colabora mejorando la circulación donde hay inflamación y dolor. En casos de artritis, artrosis y arteriosclerosis. A nivel cardiovascular, coopera protegiendo los vasos sanguíneos, alejando del envejecimiento prematuro. Ayuda a mejorar la presión arterial, la glucosa alta y el colesterol elevado. El mejor desinflamante de la naturaleza. AcuPlus de Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Aló, doctor, buenos días. Le hablo de Arequipa. Soy la señora Doris González de Flores. Doctorcito, mil felicitaciones por sus instrucciones naturales que todos los días nos da. Yo tengo testimonios, doctor, con esto del, ¿cómo se llama?, del Xicán y de la clorofila. Yo tenía a doctorcito que tiempo la tenía partida por la mitad y me decían que me tenía que ir a hacérmela sacar y me daba mucho miedo y luego tomar todo eso, doctorcito, me ha salido la uña y ahora estoy muy bien, doctor. Ahora mire, con el propóleo, la savia de plata en nogalí, nosotros en toda mi familia no nos ha dado nada del COVID, nada, doctorcito. También me dolía mi rodilla, he tomado el colavid, el citrazoid y ahora estoy bien con mis rodillas, doctorcito, con todas sus instrucciones que dice que hay que caminar, todo lo demás. Bendiciones, doctor, por todo. Que Dios me lo ilumine, doctor. Gracias. Soy Esperanza Solier. Llamo de Huaycán. A mí el año pasado me han detectado en el adenocarcinoma. A raíz de eso perdí mucha sangre. Quedé con una hemoglobina 9. Tenía que tener citas en los hospitales y yo andaba en mi cartera con propóleo. Acá me echaban gotas en mi amígdala. Como lo agradezco una vez más a Dios y a usted por los productos que nos ha dado. Con la hemoglobina 9 que tenía, doctor, era... pero estaba muy delgada, bajado peso 10 kilos, era horrible. Pero como digo, una vez más, esa es la experiencia, doctor. Ángel Zabaleta Luján, de Trujillo, con los productos Luz Alfa, que son muy buenos. Yo soy un consumidor asiduo de los productos desde que llegaron acá a Trujillo. Y usted se acordará que una vez le hice una consulta sobre una parálisis facial que tuve y usted me recomendó baños de agua caliente con agua fría, intercambiando. Y también me recetó las cápsulas de levadura de cerveza y también la clorofila. Y entonces yo hice todo lo que usted me indicó y ahora estoy muy bien, ya totalmente recuperado. Y en cuanto al COVID, yo que pretendía, pues, por razones de mi trabajo, irme hasta fuera de Trujillo, tenía que viajar, pero no, fíjese, nunca he tenido problemas. Es más,

a media cuadra del Centro Médico Mayo. Teléfono 999-421-677. Nos vamos al distrito de Lurín. Estamos en el Mercado Virgen de la Merced, pabellón D, pasaje C, puesto 281. Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima, el Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida por delivery cualquier producto natural Luz Alfa, exija que sean del laboratorio Luz Alfa. Entramos a las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, sus consultas sobre cualquier tema de alguna dolencia, alguna enfermedad. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Buenas. Aló. Aló, buenas tardes, señores. Ayer en la tarde llamé, que quiero visitarlos allá a su consultorio, pero lo que pasa es que no pude anotar bien la dirección. ¿Me puede dar la dirección de nuevo? Avenida Canevaro, 498, distrito de Lince. Avenida Canevaro, 498, en el distrito de Lince. Ya, pero me dijo que queda más o menos por la avenida hacia Arequipa, ¿no? La cuadra 18 de Arequipa o Arenales. Ese cruce es Canevaro. Ya, señor, gracias, ya. Ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y el tema que estamos hablando acerca de la gota, pues una enfermedad casi exclusiva de los carnívoros. Una enfermedad que sufrían los reyes, en la época de los reyes, ¿recuerdan? No decían, tengo sangre azul. Sí. Pero eso de sangre azul no era porque en realidad su sangre era azul y de buena calidad, sino que era una sangre muy sucia, muy tóxica, muy, muy tóxica. Porque como rey comía pues de todo, banquetes, sus helados, sus licores, pobre hígado, pobre riñón y sangre ya casi tirando para morado, sangre muy contaminada. Es por eso que decían, yo soy de sangre azul. Era sangre sucia, de tanto ácido úrico, urea, creatinina, que la gente comía en esos tiempos, ¿no? Continuamos, 471-1898-681-1152. Buenas. ¿Aló? Sí, bienvenido, su consulta. Buenas tardes, doctor. Una consulta, doctor. Yo un tiempo me operé de la apendicitis. Ya. Y he escuchado por ahí de que si se podría hacer el lavado intestinal, ¿sería factible? Sí, en tu caso, ¿cuándo te has operado? Ya son hace 3 años. Ah, ya, sí puedes hacer de tu lavado colónico, es bueno. Es bueno, ¿no? Sí, puedes hacer. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ha sido un gusto. Muy bien, haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado. La mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa.

Muy bien, estimados amigos y amigas, continuamos con la programación. Estamos en la hora de las llamadas, 471-1898, 681-1152. Buenas. ¿Aló? Bienvenido, su consulta. Pablo, de acá del Callao. Yo soy una persona que perdió la visión del ojo derecho y tengo el glaucoma en el ojo izquierdo y ya veo, apenita veo. No sé qué puede usted recetarme para ello, doctor. Aparte de tus ojos, ¿tienes alguna enfermedad? Bueno, tengo la presión, pero está muy bien mi presión, ¿eh? 12, 13 por ahí, está bien mi presión. ¿Eres diabético? No. Ya, anote su tratamiento. Bueno, doctor. C plus dos cápsulas y lo que es jugo de toronja, naranja y limón, los tres juntos, un vaso pequeño. Ahí lo tomas. ¿Cada qué tiempo? Lo tomas en ayunas. Dos, vas a tomar lo que es el AR plus y el Tunalin. AR plus dos cápsulas, Tunalin dos cucharas. Los dos juntos se toma una hora antes de los alimentos. Y por último, a nivel local vas a echar la orinoterapia. Cada vez que vas al baño a miccionar, agarras un trocito de algodón. El primer chorro de la orina no lo toques, el del medio lo empapas y te echas 5 gotitas en cada ojo. Cada vez que vas al baño a miccionar. Evita grasas, frituras. Evita lo que es carnes rojas y alimentos procesados. O sea, ya no intoxique tu sangre, no ensucie tu sangre. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos. 471-1898 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La terapia de la desintoxicación iónica celular, todos los días. También igual que la terapia de biomagnetismo y el examen de resonancia biocuántica magnética. Y lo que es el lavado hidrocolónico es lunes, miércoles y viernes y sábado. Lavado hidrocolónico con agua ozonizada. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Estás en Radio Cielo. Buenas. Pero buenas tardes, doctor. Su consulta. Sí, doctor, me sacaron un análisis de sangre de urea y creatinina y en la urea me salió 37.30 y en la creatinina 1.05. Tengo 48 años, doctor. Quisiera saber si esos valores están bien. No, está elevado, pues está elevado. Eso es mal funcionamiento de los riñones. Anote su tratamiento, ¿ya? Ya, doctor. Va a tomar el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin. Dos cucharas, dos cápsulas, los dos juntos. Una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. También va a tomar usted lo que es el Abutin y el Enecol. Dos cucharas, dos cápsulas. Media hora después de tomar el AR Plus y el Tunalin, tomas el Abutin y el Enecol. Dos doctor, cucharas. Los valores normales que uno puede tener de urea y creatinina, ¿hasta cuándo es, doctor? La creatinina menos de 1. El ácido úrico menos de 7-8. Ah, o sea, urea sí está bien, 37.30. No, pero es menos de 7. Tú estás elevado. Menos de 7 a 9. Ponle 10 ya, pero tú estás en 30 y tanto. Estás elevado. La creatinina igual, menos de 1. Tú estás más de 1. Eso es mal funcionamiento de riñón. 2. ¿Comes carne? No, carne roja no como, doctor. Aves. Pollo, de gallina a veces, ¿no? Pescado. Pescado casi no mucho. El enlatado, atún. No, casi muy esporádico. Menestras. Sí, eso sí, como lenteja, frijol, pues, ¿no? Ya, de aquí en adelante trate de comer verdes, ¿ya? Verdes. Habas, claro. Arveja, vainita, frijol, payar verde, verdes, con cáscara, legumbres, se llama eso. Ah, pero eso, menestras, doctor, no es posible. Doctor, pero eso no es insuficiencia renal, sino es un mal funcionamiento nomás, ¿no? ¿Cómo? Eso no tiene nada que ver con insuficiencia renal, esas cosas, ¿no? ¿Tu pie se hincha? No. ¿Várices? No he visto. Por eso, claro, no es insuficiencia lo tuyo, pues, pero el riñoncito está trabajando mal. Para eso es el tratamiento que se te está indicando. Tengo que curarlo, doctor, ¿no? Para eso es el tratamiento, ¿no? Ya, doctor. Y toma 2 litros de agua de paleta de tuna. Ya, doctor. Gracias. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y no olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Doctor, sobre ¿cómo se llama? El abdomen abultado que tenemos después de la barriga cuando uno baja de peso. Y referente al lavado colónico, pues, ¿qué nos puede orientar, doctor? ¿Es bueno hacerse, porque me ha dicho que es tiene grasa flacidez, es pura grasa, me ha dicho? Muy bien. Porque el estreñimiento no sufro, y mi gastritis normal, no gastritis, tengo gastritis, acá me sale con función 2.8, casi 3 milímetros. Pero lo que sí tengo es el abdomen abultado, doctor. Ya, en el tratamiento del lavado colónico, ¿se pueden botar esa grasa, doctor? Muy bien. Anote la indicación. Sí, el lavado hidrocolónico te saca por lo menos 5 a 7 kilos de vientre. Lo limpia todito, porque internamente a veces en el intestino hay fecalitos, fecalomas, sustancias pegadas en el intestino, y eso como que abulta pues el vientre. Sí, muy bueno la terapia hidrocolónica. 3 sesiones hazte y luego empieza a tomar el Abutin y el N-Col. Abutin, N-Col, 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Y el otro consejo, a partir de mañana, todos los días vas a hacer abdominales. Ni bien te levantas, haces 3 abdominales. Mañana, solo 3. Pasado mañana 4, pasado mañana 5, vas aumentando de 1 en 1. El top es 30 abdominales. A fin de año debes estar con coquitos ahí en el vientre, ¿no? O sea, un vientre bien formado. Así es. Y evita pues lo que es pan, arroz, fideos, cuáquere, harinas, todo lo que es harinas, eso hincha el vientre. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de la gota, una enfermedad exclusivamente de los carnívoros, o toda aquella persona que come productos de animales, queso, leche, huevo, pero abusan todos los días. El residuo es el ácido úrico, urea, creatinina, cadaverina, fosfatos, etcétera. Cuando el riñón trabaja mal, esto se va acumulando en las articulaciones y apareció la gota y enfermedades reumáticas. Tratamiento, AR Plus y Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. También el Abutin y el N-Col, 2 cucharas, 2 cápsulas, 3 veces al día, antes de cada comida. Y el lavado de desintoxicación iónica celular, unas 14 sesiones para eliminar el exceso de ácido úrico que tiene esta persona que tiene gota.